cosa di importante. E lo ripeto, radio, televisione, la televisione tiene una gran ventaja sobre la radio. Bueno, la gente puede ver que las cosas son tan malas como suerte. Hay muchos detractores de la televisión, dicen que la televisión le hace mal a los niños, que imitan todo lo que ven. Pero en eso hay cierta razón. Los chicos imitan todo lo que ven, ven a Tarzán, se tiran el rockero, se rompen la cabeza. Ven esa serie de pistoleros, salen por las calles con revólver tirando tiros. Por eso mi hermana, chapada la antigua. A su hijo, mi sobrino, 5 años de edad, no le deja ver más nada por televisión que programa de títeres. Títeres. Eso es todo, de la criatura desde que nació. 5 años viendo títeres. Ahora el nene camina así. ¡Qué horror! De cualquier forma, a la televisión hay que darle crédito por 3 cosas. Entretiene, educa, informa. Claro, no está el don de informar, nunca podrá suplantar al diario en el hogar. ¿Quién va a ir al baño con un televisor bajo el brazo? Que sea un japonés. ma io non ci voglio.